auspician este programa Alora, Alquimia, Amarela, Chacana y Manos Animales. En Instagram, alora.saludable, alquimia.comidavegana, amarela.sr, chacana.almacén, manos.animales. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Torta Vegana, un programa que hacemos los días martes a las 21 horas en vivo por Radio Kermés y que lo estás escuchando a través del 106.1 del dial si es que andás por Santa Rosa, Toay, Anguil, por estos lados acá de la provincia de La Pampa, República Argentina. Y si no, a lo mejor lo estás escuchando desde cualquier lugar del mundo a través de nuestra página www.radiokermés.com. Arriba, a la derecha, dice escuchar en vivo. Y bueno, cliqueás ahí, empiezas a escuchar la radio, estés donde estés, y se abre el chat público abierto y popular. Que estoy viendo que tenemos un montón de mensajes que nos quedaron pendientes de programas anteriores. Voy a tratar de prestar más atención para poder saludarles inmediatamente. India, ¿cómo estás? Muy buenas noches. India Azcárate se encarga de la musicalización y de la puesta en el aire del programa. Y Tomás Obols se encarga del streaming. Hola Tommy, buenas noches. Bueno, todo previsto. Miren, tenemos un mensaje. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas que no pudimos hacer el programa en vivo? Pues yo andaba con unas cuestiones y elegimos compartirles la entrevista que habíamos hecho en su momento con Erika Rivas, la hermosísima persona y actriz hermosa. Bueno, y estaban escuchando, acá estamos escuchando, hermosa la entrevista con Erika. Bueno, justo después íbamos a tener una marcha y también estaban invitando a la marcha. Son abrazos que recibimos desde Buenos Aires. Anabel compartiendo Torta Vegana nos dice. Así que bueno, muchísimas gracias. Lástima que lo vi muy tarde. Pero ¿quién te dice? A lo mejor Anabel todavía está escuchando hoy también el programa y le llegan nuestros saluditos. ¿Quién más? Esperen que voy a ir bajando en el chat, porque yo vi que había otro más. Hay un montón de mensajes. Qué lindo que la audiencia comparta que está del otro lado, que es absolutamente fundamental. Esperen. Ay, qué lástima, recién lo tenía. Bueno, alguien que nos decía que le estaba gustando el programa y además que abordáramos el veganismo desde distintos puntos de vista, fundamentalmente y por sobre todas las cosas, desde la importancia de nuestro sentido de justicia por los animales, pero que también le dedicáramos un poquito de tiempo a las cuestiones de alimentarnos bien, y de que tengamos en cuenta también la salud. Incluso por una cuestión personal de alimentarnos bien, pero además porque tenemos que estar sanos y fuertes para... mira, saludos a Juan José Teal y Gabriela Vitt, ambos de la costa del Golfo de San Matías. Bueno, qué cantidad de mensajes que nos están llegando de muchísimos lugares. Bueno, ojalá que esta noche también, que recibamos saluditos de todas partes. Saludos desde Buenos Aires, interesante, la otra cara del veganismo y la alimentación consciente, que es la parte de salud que muchos veganos dejamos de lado porque la prioridad son los animales. Y también tenemos que pensar en que tenemos que estar sanos y fuertes para poder seguir adelante con nuestra lucha en favor de los animales. Así que no deja de ser también una cuestión que lo tenemos que hacer por nosotros y eso también va a repercutir en lo que podamos hacer por la situación de los animales en un mundo que es especista y que no tiene en cuenta su sufrimiento, sus derechos, su derecho fundamentalmente a desarrollar su vida en plenitud. A propósito de esto, les cuento que la red vegana antiespecista, de la cual formo parte, que lamentablemente en las últimas reuniones no he podido participar por cuestiones de horarios y demás, pero están totalmente activas y les invito a que vayan a visitar su Instagram, Red Veganas Antiespecistas. Además, también tenemos una página que se llama de la misma manera, Red Veganas Antiespecistas, y hemos hecho una publicación especial porque la red está arribando a los 5 años de existencia. Y la verdad que existir y resistir durante 5 años es un montón de tiempo. Así que les quiero mandar un beso muy, pero muy grande a todas las lescumbes que integran la red de veganas antiespecistas. Gracias fundamentalmente a Liliana Felipe, porque fue ella quien me acercó a la red, y a cada una de las compañeras que la integran. Para conmemorar este aniversario, lo que hicimos fue escribir textos, cada quien con anécdotas, con experiencias, con relatos, con historias de lo que significa tener un corazón vegano y vivir en un mundo que es especista. Así que si ingresan, yo lo compartí en mis historias. A mí me encuentran en Instagram como torta.vegana. Pero si no, pueden ir directamente a la página, Red Veganas Antiespecistas. Y allí están todos los textos que hemos escrito, varias de nosotras. Y bueno, para compartirles un poco lo que sentimos habitando este planeta. Bueno, yo creo que estamos en condiciones porque nuestra entrevistada del día de hoy nos va a llevar a conocer una feria hermosísima que se llama El Ajite Vegano. Me encanta el nombre. Y en un ratito la vamos a conocer y vamos a conocer un poco de qué se trata todo eso. Pero bueno, como hacemos siempre, gracias Ori porque estás escuchando y nos decía buen programa. Yo también, te amo mucho. Les digo, vamos a ir con el primer tema musical y después vamos a ir también a nuestra entrevista. Le mandamos un saludo muy grande a la gente de Amarela Restobar que están de mudanza. Búsquenlos en Instagram como Amarela, van a encontrar que han cambiado su Instagram, que han cambiado su dirección. Ya nos vamos a estar informando sobre eso. Pero ahora nos vamos a tan solo canción de Susy Shock y volvemos con una hermosa charla que vamos a compartirles en un ratito nada más. Botella y nuestros besos sin poder salir. Tan solo canción, tan solo canción, tan solo canción, tan solo canción. Pero el día, otro día de las decenas de días que hacen de viaje sin paisaje. En la vereda de mi día la arisca muerte me ríe al oído. Ella está gozosa de nuestro desencuentro. Tan solo canción. Muerte me ríe al oído, ella está gozosa de nuestro desencuentro. Y entonces yo la aniquilo, y entonces yo la aniquilo. Tan solo canción, tan

Es importante. Porque viene de que en el oeste está el ajite. Bien, y esta feria está ubicada en Castelar, en provincia de Buenos Aires, ¿es? Sí. Bien. Sí. Bueno, Los Incas 2499, Castelar, es la dirección, sí, por si alguien que viva por allí cerca tiene ganas de darse una vuelta. Y para quienes están lejos, que se den una vuelta por las redes sociales, el ajite vegano. Sí, gracias. Bien, bueno. Miriam. Este domingo tenemos feria. Este domingo tienen feria. Bien. Sí. ¿A partir de qué hora? A partir de las 14 horas. Bien, tempranito. Hasta las 19:30. Hasta las 19:30. Bien. ¿Y qué se encuentra la gente cuando va a la ajite vegano? Y muchos entendimientos. Todos son unos, la verdad, geniales. En el patio tenemos el sector de comidas, que van variando los entendimientos, pero bueno, generalmente hay de todo un poco. Y después en la vereda, como es una esquina, tenemos otros emprendimientos de cosmética natural, de artesanías, indumentaria. Yo tengo un emprendimiento de indumentaria, hago ropa, hago remeras, hago serigrafía, sublimación. Con la temática de veganismo. Buenísimo. Estamos mirando y repasando, le invitamos a la gente que quiera a nuestro canal de YouTube de Radio Kermés, porque ahí estamos proyectando algunas de las imágenes de esta feria, el ajite, que este domingo, desde las 14 y hasta las 19:30, va a tener un nuevo encuentro, que imagino es eso, ¿no? Un lugar de encuentro también. Claro, sí, sí. Bueno, en realidad es mi casa, que vivo acá con mi hijo, pero bueno, es una casa grande, una que cuando llegamos acá, caímos, digamos, de una manera, lo vi como una bendición y como que se daba para, se lo ofrecía a una amiga en realidad que hacía ferias acá en el oeste, el patio, digo, no es tan grande, pero alcanza, y ella me convenció para que la hiciera yo. Porque tenía problemas de salud, y bueno, entonces me pareció que era una buena idea abrir las puertas y que sea un lugar de encuentro. Bien. Que, o sea, yo hace 13 años que soy vegana y antes de eso fui 10 años vegetariana, y muchas veces me ha pasado de que no me tengan en cuenta o que nos discriminen y cosas así. Y bueno, encontrarse con gente que está más o menos con los mismos valores o las mismas ideas está bueno. Sí. Así que es la casa que vos alquilás, una casa grande que reiteramos está ubicada en Los Incas 2499, Castelar, provincia de Buenos Aires. Y bueno, y decidiste abrir las puertas para compartir este ajite vegano con otras personas veganas, con personas que están como mirando el veganismo desde lejos, con curiosidad, que también se arriman y ahí tienen un punto de encuentro para informarse, para probar algo de comida y para charlar. Me imagino que se deben armar también lindas conversaciones, ¿no? Sí, sí, sí, esa es una de las cosas que más me gusta de la feria, que se acercan las personas y... Estamos enfrente de una plaza, entonces mucha gente que no es vegana por ahí se cruza a chusmear y te dicen, esto es vegano, y no lo creen, pero bueno, sí, hoy en día está como todo veganizado, y sí, y después ya están las personas que ya conocen, que son habitués, que vienen a estoquearse, o como yo digo muchas veces, vienen a buscar cosas que no van a encontrar en el supermercado. Claro. Entonces, como... que son una manera de apoyar a los emprendimientos también, que cocinan sano, o sea, sin conservantes, todo casero. Y bueno, creo que mucha gente viene a buscar eso. Sin también duda. A tomar mate, van a la plaza, vuelven, se llevan algo para comer a la casa y así. Bien. Siempre en el medio hay una charla, obviamente, sí. Claro, tal cual. Bueno, el ajite vegano. Un lugar que básicamente, digamos, estás llevándolo adelante, tenés un grupo de amistades que también te colaboran, ¿no es cierto? Sí, sí, es verdad. Bueno, al principio me ayudaban mis hijos, pero después se cansaron porque, bueno, no trabajan el domingo es el único día que tienen para descansar. Pero bueno, ahora tengo un par de amigos que siempre vienen a ayudarme a armar las mesas o con el tema de la música. Siempre están presentes ellos, uh-huh. así que me acompañan en ese momento. Bien. Mencionaste, Miriam, que sos vegana desde hace ya muchos años, que antes fuiste vegetariana. ¿Querés compartirle un poquito a la audiencia cómo fue ese momento, ese plantearte o replantearte? No sé si fue por cuestiones de salud, si fue porque leíste algo, viste una película o en algún momento alguna cosa te hacía ruido. ¿Cómo fue, digamos, esa transición y fundamentalmente también ese momento del clic en el que decís, bueno, yo no voy a financiar más la explotación animal en ningún sentido? Contanos un poquito eso, ¿cómo lo viviste? Y al principio creo que fue por los recitales, que había gente que hacían fanzines o hablando sobre la violencia animal y todo eso, hace muchos años. Y bueno, yo antes ya quería ser vegetariana, en ese momento no se escuchaba tanto el veganismo, sobre uh-huh. el veganismo. Pero bueno, la presión social, viste, de la casa, de la familia, que enseguida se ponían en contra y todo eso. Y bueno, no duraba mucho, digamos. Pero siempre estaba la conciencia en mí de después sentirme culpable, porque cuando era chica, en mi casa mataron un chancho. Y fue un trauma para mí, eso, uh-huh. vivirlo. Entonces como que nunca pude comer jamón y esas cosas. Pero bueno, en ese momento decidí hacerme vegetariana y justo conocí a una persona que le pasaba lo mismo, que fue mi pareja, el papá de mis hijos. Y bueno, decidimos hacernos vegetarianos y tuve mis dos hijos siendo vegetariana, luchando con los médicos que me decían que si no les daba carne se podían morir. Así que bueno, los experimentos los hago conmigo misma. Tuve que mentir, que cuando eran bebés, que me decían que si no les daba carne se podía llegar a morir. Entonces me preguntaban si le daba hígado, si le daba, y yo les decía que sí, porque me obligaron a hacerle un análisis, porque decían que lo veían muy blanco, muy pálido a mi hijo, que era bebé en ese momento, ahora tiene 21 años, pero en ese momento tenía 6 meses, y bueno, me hicieron sacar sangre todo, y resulta que dieron bien, los análisis dieron bien. Entonces dije, ya está, me querían obligar, entonces decía, bueno, tengo que mentir porque y no pasaba nada. Y bueno, nunca se enfermaron, están bien de salud. Bueno, hasta que después, cuando empecé a tener Facebook y empecé a ver videos y me empecé a enterar empecé a ver cómo era el tema de la violencia que había detrás de los lácteos, y todo eso, yo miraba un poquito y no quería ver y me ponía mal, y mi hija me decía, bueno, no mires, ¿para qué mirás? Yo decía, bueno, es lo que pasa, es la realidad, hay que verlo. Y ella me decía, bueno, no compres más leche, y vos te la vas a bancar, le dije, sin tomar leche, y me dijo que sí, y a partir de ahí no compré más. Y digo, ¿qué cocino? Porque a todo le ponía por ahí huevo o queso, y empecé a hacer un par de cursos y me enteré que había un montón de cosas que se podían comer que de la que uno no está acostumbrado, de legumbres, un montón de cosas. Y bueno, ahí decidimos hacernos veganos y empezamos a ir a lugares. Y bueno, en esa época, digamos, que no había tanta información como hay ahora y no había cosas veganas como hay ahora. Me costó mucho porque, bueno, me tildaban de mala madre, de que no les quería, cómo les daba leche, o mismo en la escuela, cuando iba a los cumpleaños, que nunca había nada para que mi hijo coma, por ejemplo, siempre lo único que comía eran papas fritas. Una que otra madre por ahí lo tenía en cuenta y le hacía una milanesa de soja, que para mí era todo un logro, eso, una felicidad. Pero bueno, de a poco fue surgiendo, así que el hacer la feria acá también es como que, bueno, ahora pueden comer lo que quieran porque está todo organizado. En ese momento costó un poco, pero bueno, siempre hay cosas. Y bueno, y con al empezar bien la información y todo, siempre cuento que hay un documental que me gustó mucho que se llama Una vida conectada, que me hizo hacer el clic y decidir definitivamente dejar de hacer y todo eso. Y bueno, y se puede, y no extraño nada, y estamos bien. Bien. Una vida conectada. Ya tomé nota porque no lo he visto. Así que lo voy a buscar, Miriam. Pensaba, tantas veces se habla de situaciones de discriminación por muchas razones. Poco se habla de la veganfobia, ¿no? Digo, todo esto que acabas de relatar, como tu historia de vida, como hija, como madre, me parece, digamos que... es tremendo que una persona tenga que sufrir todas esas situaciones, incluso de parte de profesionales de la medicina, de parte de las escuelas. Es decir, es muy fuerte que nos ocurra todo eso y que incluso a muchas personas en la actualidad les sigue pasando, ¿no? Y todo tiene que ver con la falta de... Todo tiene que ver, en gran parte, digo, tiene que ver con la falta de información, porque cuando vos empezaste a buscar... Conociste que se podía, que habían recetas, que habían otros ingredientes, que habían otras personas que también eran veganas, pero es una búsqueda muy, muy ardua, muy en soledad, y muchas veces hay que tener una convicción realmente muy fuerte para poder sostenerse, ¿no? Sí, el veganismo te hace quedar sola a veces, porque la gente especista por ahí no entiende, no logra entender. Y siempre te dicen, bueno, respétame a mí que yo quiero comer carne, y no pueden entender que no se puede respetar porque hay un tercero que está sufriendo, es el animal. Uh-huh. Pero bueno, sí, la escuela donde iban mis hijos, por ejemplo, era vegetariano. Uh-huh. Y, por ejemplo, los chicos llevaban un desayuno saludable, y al compañero que era celíaco lo tenían en cuenta. Pero a mi hijo que era vegano, por ahí no. Claro. Y eso me dolía a mí un poco, porque el otro es una enfermedad, esto es una elección. Y me decían, bueno, déjalo comer panchos. Me decían, por ejemplo, una mamá, viste, como que yo era mala y no lo dejaba. No, yo no lo estoy obligando. Él decide ser, porque yo siempre le decía, sí, porque él decía que quería ser vegano, tenía 7 años cuando decidió, y mi hija tenía 9. Eran vegetarianos, pero a veces los abuelos les traían, porque pobrecitos, ¿cómo no van a comer? Pollo. Entonces les traían, pero hasta que un día yo, como me sentía mal viendo eso, dije un día, en esta casa no se come más carne. El que quiere va a comer afuera, a otro lugar, yo no les prohíbo, pero acá no. Uh-huh. Bueno, y ellos decidieron no comer, y bueno, yo le decía a mi hijo, si vos deseas, es porque no estás preparado. Pero no, él no quería. Iba a los cumpleaños y lo único que comía era papas fritas. Entonces después opté por darle de comer antes de ir a los cumpleaños. Pero bueno, eso. Las personas que no entienden te dicen, bueno, ¿cómo no le das? ¿Por qué no lo dejas comer panchos? Uh-huh. O todas las cosas. Y yo le decía, mira, si vos supieras lo que tiene el pancho... Como buena madre, vos no lo dejarías comer a tu hijo lo que tiene, pero bueno, es difícil que entiendan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo tengo mi convicción, y las personas que tenemos convicción seguimos en esta, ¿no? Tal cual. A mí me resulta muy difícil a veces conocer a personas ex veganas, ¿no? Las puedo entender, o que te dicen que el cuerpo les pide. Creo que falta información todo eso, como vos decís. Sí, yo creo que falta de conexión real con el tema, ¿no? Me parece que pueden haber personas también que han llevado una alimentación basada en plantas, pero quien comprende e internaliza el sufrimiento, la muerte, el dolor que hay detrás de eso, quien realmente lo comprende no puede volver a alimentarse de esa manera, porque hablaría de una de una frialdad de, no sé, tremenda, o no sé, me parece que quienes avanzan en un sentido y después retroceden es porque en realidad, bueno, ese clic del que hablamos no ha ocurrido internamente. Sí, bien. Sí, calculo que debe ser eso, yo eso pienso. Sí. Pero bueno, me ha pasado de cruzarme con personas así, porque te cuestionan, viste, que... sé que hay gente que hace más tiempo que es vegana, pero bueno, les parece por ahí mucho, o piensan como la mayoría que es una moda, que ya va a pasar, y no que es por una convicción de que no querés ver sufrir a los animales, porque... Tal cual. Es tremendo ver esos videos. Este que te decía yo de una vida conectada es como que está muy bien explicado en cómo impacta en todos los aspectos el veganismo. Bien. La importancia de hacerse vegano, digamos, en el planeta, por el planeta, por las personas, por los animales, por la salud, por todo. Miriam, justamente vos conectás la cuestión del veganismo también con la... ecología, digamos, con el cuidado del planeta. Contanos un poquito por qué, cómo haces esa conexión y qué es lo que te interesa, digamos, explicar en ese sentido. Pienso que el veganismo y la ecología van de la mano porque cuidar el planeta es cuidar la casa de los animales también. O sea, de nada nos sirve, para mí, pienso, dejarle salvarles la vida y dejarle un lugar lleno de basura donde no puedan existir. Por ejemplo, los animalistas que dicen amar a los animales y defienden solamente perros y gatos, después están, que son criticados por ahí otras personas que defienden a las vacas y a los cerdos, y yo creo que los animales son todos, también los marinos, los animales marinos que sufren toda esta basura, todo el plástico va a parar a los mares y ellos lo sufren. Y son lastimados y a la vez asesinados también, porque mueren tragándose el plástico, todos los desechos que la gente tira. Y bueno, yo trato de que la feria sea lo más sustentable posible. A veces se hace difícil porque, bueno, por una cuestión de estética. Y bueno, siempre digo que para mí es más importante la ética que la estética. Que bueno, hay que buscar un equilibrio ahí. Hay gente que lo toma re bien y que trata de no usar plásticos o de reutilizar. Yo digo, no les demos bolsa porque si no la gente no va a traer bolsa, traer las bolsas de tela o las bolsas reutilizables. Y bueno, a veces, ese es mi pensamiento de que creo que, así como si vos me preguntabas hace 10 años atrás, no me iba a imaginar que iba a haber un pancho vegano o un montón de cosas, tengo la esperanza de que algún día, la gente tome conciencia de eso también, o sea, no solamente de no lastimar a los animales no comiéndolos, sino no provocándole esto, generar un espacio, digamos, que sea digno para vivir para ellos también. Porque no es que tirás al tacho de la basura, el basurero se lo lleva y no hace magia para que esto desaparezca. Va a parar en un lugar donde va a contaminar. Y una bolsa tarda 500 años en degradarse. Imagínate todas las bolsas que tira cada uno en la casa, y todas las familias y todas las ciudades. Es para mí es preocupante. Y yo me tomo el trabajo de lavar los Sims, lavar las bolsas, todo, porque los miércoles acá pasa el día verde, le dicen, que pasan los que reciclan y llevan a la planta recicladora para recuperar esos plásticos. Y bueno, me tomo ese trabajo, pero para mí no, a mí no me cuesta. Pero veo que a mucha gente sí. Entonces, bueno, siempre digo que la mejor basura es la que no se genera. Entonces, a veces no es solamente reciclar, sino, ¿cómo se dice? no producir esa basura. Nunca, no, claro. Claro. Es como las tres R, que es reutilizar, reusar, es también. Uh-huh. Y reciclar. Y bueno, eso me parece. Sí, reciclar, además teniendo... Reciclar, en lo posible, sí, siempre. Claro. Hay que tener en cuenta además que de todas las especies animales, la única que produce sí. basura es la especie humana. Los sí, animales es humanos. Es no, no hay ningún otro animal que la produzca. No, no, totalmente. Y bueno, es para reflexionar también eso. Uh-huh. Me gustó esto que decías, de qué sirve salvarles la vida si le vamos a dejar un planeta destruido, ¿no? Un planeta inhabitable. Claro. De allí me parece sí. que ahí entiendo esta conexión que haces entre el veganismo y la ecología como cosas que invitamos a que vayan de la mano. Y en realidad, bueno, quisiéramos que todas las luchas, ¿no?, vayan de la mano para entender la interseccionalidad sí. que tenemos en esta batalla, que ponemos obviamente en primer lugar la situación de los animales porque son las víctimas más numerosas y porque realmente muy pocas personas humanas las defienden y bueno, son nuestra prioridad, pero muchas otras injusticias también van de la mano, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión del opresor y el oprimido, ¿no? Y de qué lugar de la historia sí, nos totalmente. Ubicamos. Así que todas están relacionadas, inclusive la ecología. Sí. Bueno, Miriam, ¿cómo lo estás pasando? Bien, gracias. Bueno, yo te agradezco un montón porque hay quienes transitan esto de conversar a través de un medio de comunicación y demás con total facilidad, no reflexionan mucho al respecto y yo sé que no está dentro de las actividades que más te gusta hacer, pero sé que esto también lo estás haciendo por el ajite, para que se conozca, sí. para que se difunda, para que más gente participe. Así que vamos a reiterar. La Feria del Ajite Vegano se hace en Los Incas, 2499, Castelar, provincia de Buenos Aires. 4 años están cumpliendo. Cuando mirás para atrás y pensás en todo lo que has hecho en estos 4 años, ¿qué cosas recordás? Debes haber sorteado montones de situaciones muy complicadas, ¿no? ¿Qué es lo que sentís que te dejan estos 4 años? Y sí, es inevitable hacer un balance. No voy a negar que a veces me canso, que trabajar con mucha gente es un poco complicado. Más en esta época donde hay una crisis así económica. Y siempre digo, que, bueno, si hay una crisis económica, que no haya una crisis de valores. Uh-huh. Sostener siempre eso, ¿no? Uh-huh. Hay emprendimientos que están desde el principio, otros que se fueron, otros que van y que vuelven. Hay personas que ya tenían un emprendimiento porque era un medio para recibirse otra cosa, y ya se lo recibieron. Entonces, veo todo eso, veo el crecimiento de las personas y también gente que vive de esto, entonces que está bueno sostener el espacio. Y hay algo que me gusta mucho, que a veces escucho, es que las personas me dicen, mi hija, por ejemplo, se hizo vegana y yo, gracias a ella, estoy empezando a comer esto y a probar y después me cuentan que se hicieron vegana. Y bien. Eso está buenísimo. ¿Qué te parece? Porque tienen opciones ahora. Uh-huh. Tal cual. Miriam, y eso es una de las cosas que más me gusta. Eso es de lo que más te gusta, eso. Claro. Cuando sabes que alguien, a partir de esto que estás haciendo, conoce el veganismo y se queda, ¿no? En esa forma de habitar el mundo. Miriam, además sos profesora sí. de yoga. Sí, soy profesora de yoga, sí. Bien, ¿y das clases? ¿Lo practicás para vos? ¿Cómo es? Sí. Doy clases en un centro de jubilados aquí uh-huh. en Castelar, Loma Verde se llama, y tengo un espacio acá en mi casa también que se llama Manipura, que es el chakra del plexo solar, que es el de la vergüenza, eso es un chakra que estoy trabajando, y doy clases también acá en la misma dirección que es donde está funcionando la feria, adentro, digamos, hay un espacio que es espacio de yoga, y los miércoles hay una chica que atiende que da reiki, reflexología, es como un espacio holístico, digamos, dentro de acá de la feria. Bien. Y es hermosa la casa, por lo que alcanzo a ver de las imágenes. Sí, es. Y quizás ahora yo ya me acostumbré, pero bueno, cuando me dijeron que esta casa se alquila, porque yo estaba buscando un lugar donde dar yoga, porque vivía en una casa muy chiquita acá cerca. Y bueno, la casa estaba muy abandonada, y el dueño me dijo, mira, yo la alquilo así como está, pero bueno. Y había algo dentro mío que me decía que me la juegue, que me la juegue, y bueno, me jugué porque acá tenía un espacio de eso donde dar yoga. Bien. Después tengo mi taller donde coso, yo hago elementos para yoga, y también hago serigrafía, que hago remeras con el motivo del mismo, y sublimación. Bien, de todas las... En el patio hacemos la feria. La feria. Bueno, me encantó conocerte, Miriam, que yo creo que vas bien con tu lucha contra la vergüenza, ¿eh? Vas bien, le vas ganando. ¿Cómo no? Se cortaba. Digo que me parece que esa lucha contra la vergüenza la estás llevando muy bien. Gracias, porque no. Sí, puede ser. Sí, estoy tratando. Bien, bien. Estoy intentándolo con esto, con el yoga y con la terapia. Bien. Bueno, que siga adelante la JITE, que mucha gente se siga sumando, que lleven sus emprendimientos, que charlen con vos, que te escriban y que, bueno, que siga creciendo, y que siga sembrando este mensaje de justicia por todos los animales. Sí. Bien. Es verdad. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haberse interesado. Sí. Y sí, que siga creciendo el organismo, y el ajite obvio también, pero que siga creciendo el organismo. Bueno, contá con este espacio para lo que necesites, acá vamos a estar, así que cuando quieras mandás mensajito, nos sugerís entrevistas, personas para conocer, cosas para difundir, lo que tengas ganas, que sirvamos como un canal de comunicación más. Bueno. Un abrazo grande, muchísimas Miriam. Gracias. Y gracias por todo tu compromiso, por todo lo que haces. Besitos. Chau, chau, chau. Gracias, besos. Chau, chau. Bueno, voy a cortar la comunicación. Como verán, Gabito se pasó para este lado. Así que ya lo vieron en imágenes y habrán escuchado sus patitas. ¡Upa! Acá estamos. Mirá. Este es el verdadero Gabito, que ustedes lo ven. ¿Me escucho yo? Sí. Bueno, ¿qué hora tenemos? Las 9:48 de este martes 30 de septiembre de 2025. Voy a tener que traer el micrófono un poco más acá. ¿Ahí está? Bueno, ¿querés decir algo vos? ¿Vamos a escuchar un temita? ¿El segundo? ¿Sí? Bueno, India se encarga de la música y ha elegido... En esta oportunidad que escuchemos la noche de la banda Fin del Mundo. Nos quedamos escuchando música. ¡Ya volvemos! Thank you. Estás escuchando Torta Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos, dedicado a los animales no humanos, para reflexionar entre todes. Nos está escribiendo Aída Jiménez. ¿Se acuerdan que ella fue? Tal vez se acuerdan, tal vez no. Les invito a que busquen esa entrevista. Estuve charlando con Aída, que vive en México y es una de las integrantes de la red Veganas Antiespecistas, que estamos cumpliendo 5 años. Y bueno, mucho cariño para Vero y todo el equipo, nos dice Aída. En nuestro canal de YouTube nos ha dejado el mensaje y de repente lo vio a Gabito. Y ahí se disparan, viste, los corazones y todo eso. Sí, habitualmente él se queda del otro lado del estudio, pero en una de esas de venir a acomodar el micrófono y qué sé yo, quedó la puerta abierta y él se mandó. Y así que bueno, compartimos el estudio con Gabito en esta oportunidad. Bueno, así que si tienen ganas de escribirnos, de decirnos algo en nuestro canal de YouTube, ahí está la posibilidad de escribirnos. Gracias, Aida querida, por estar y por decir que estás del otro lado. No saben lo importante que es. Bueno, Soriel recién compartió en sus historias, estaban escuchando, también lo vieron a Gabito, y robó cámara en un momento nada más y bueno, y explotó. Yo tendría que darle un lugar acá, al lado mío, no solamente la foto que le puso Tomás en el canal de YouTube, que esté en vivo. Bueno, ¿qué más decirles? Me voy a meter a la página de la Red Veganas Antiespecistas, Red Veganas Antiespecistas. Vamos a entrar, redveganasantiespecistas.com y... ahí encuentran toda la información y se acuerdan que les había dicho que en el espacio, bueno, hay uno que se llama Artivismo, una de las secciones, hay un montón de secciones, y hay una que se llama Artivismo, que son estos textos que hemos escrito varias de las personas integrantes, a partir de justamente cumplir estos 5 años, que se cumplen hoy, 30 de septiembre, justamente. Y dice así, quienes la integramos nos propusimos escribir una anécdota, una experiencia o una vivencia que expresara lo que sentimos siendo veganas en esta sociedad especista que no quiere ver ni hacerse responsable de la violencia que provoca. Normalizar la violencia contra los demás animales solamente puede ir en escalada, y lo comprobamos con el genocidio que está ocurriendo en Gaza y con la violencia que no para de crecer en todo el mundo. Escribimos lo que sentimos, escribimos para no perder la razón en un mundo insensato e indolente. Ojalá podamos ayudarte a hacer la conexión. Y después tienen la posibilidad de descargar los textos y poder leer las distintas experiencias que hemos compartido. Pensaba también escuchando a Miriam con su testimonio, todas las situaciones tan difíciles para una persona que se quiere sostener en su relación con su familia, con su mamá, con su papá, con sus tíos, primos, abuelos, abuelas, las reuniones con las amistades, el transitar en la escuela. Por eso se sucede muchas veces la situación de que la gente realmente que es antiespecista logra expandir su ser una vez que se independiza y que no tiene la presión familiar. Y la verdad es que conecto esto también muchas veces con la misma situación que padecemos quienes integramos el colectivo LGBT. Y la verdad es que tener que aislarse de las personas que más querés para poder alimentarte como considerás que es importante hacerlo, vestirte, divertirte, opinar, hablar, ver el mundo desde un determinado lugar donde tenemos en consideración la diversidad en todas sus expresiones, no solamente de las diversidades sexuales, sino también en las diversidades de especies, porque estamos convencidos de que todas las especies que tienen la capacidad de sentir, de sufrir, de alegrarse, de querer jugar, de querer tener una vida plena, tienen el derecho a hacerlo. Y está mal que les privemos de eso simplemente por ejercer un privilegio de especie en el cual nos dijimos que nosotros somos más importantes que las demás vidas. Y eso no es justo y no está bien. Y ese es el mensaje: respetar, vivir y dejar vivir, ¿no? Así que bueno, un saludo muy grande para todos quienes llevan adelante esta posición ética en la vida, y ojalá que cada vez podamos expandir este mensaje a muchas otras personas para que dejemos de hacer sufrir a los demás, sean de la especie que sean. Bueno, nos vamos a ir, India, con el último tema que elegiste. Gracias, Tommy, por el laburo en el streaming. Muchísimas gracias, Tomás Obols. Y muchas gracias, India Escárate, por la musicalización, por la puesta en el aire de este Torta Vegana. Plaza de Mayo, de Valen Boneto, es el tema que ya está sonando y con el que nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Vení, bésame en Plaza de Mayo, mientras junto las lágrimas de aquella traición. Vení, crucemos juntos el barro y reciclemos las remeritas y la emoción. Sucede que gritan fuerte esas canciones que nos contienen. Vení a buscarme entre la gente, pesa la ilusión. Bésame, bésame en Plaza de Mayo. Bésame, bésame, bésame en Plaza de Mayo. Bésame. Mira, te brilla la Plaza de Mayo. Será difícil pa' tu corazón.